corre sobre las llanuras, selvas y montañas un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa vas recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo. Toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. Bueno, así de combativos arrancamos este programa de La Ventolera, no puede ser de otra manera, porque desde el Ejecutivo se está planteando nuevamente el Día de la Raza. Vamos a arrancar así de lleno. Así arranca, ni buenas tardes, dice. Y la música acompaña, usted eligió eso, viene así en pie de guerra. Sí, en pie de guerra. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Ventolera. Hoy cambiamos de horario, ¿cómo le va, Martín? Buenas, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Con frío. Con frío. Bueno, claro. Estamos acá con invitados y con invitadas. Va a saludar acá algunos compañeros acá. ¿Quieren a ver, saludar? Si sumó el resto del equipo. Sacate el chupatín, si sacan los chupatines de la boca. ¡Ayinchisi! Buenas tardes, está diciendo acá Yara. ¡Ayinchisi! Y acá Aymin también ahí saludando. Y mientras nos sacamos fotos también. Sí, sí, yo les recuerdo que les dije que esto iba a pasar, que iban a venir a saludar. Bueno, hoy tenemos un nuevo programa de La Ventolera. Vamos a presentar también a nuestro invitado, al querido Lean Ross, que se ha llegado en esta tarde apenitas un poco calurosa aquí por Salsipuedes, por el video estudio de la Radio Curda de la Comunitaria de Sierras Chicas. ¿Cómo estás, Lean? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien acalorado. Traje un acúmulo de calor que lo traje hasta acá y bueno. Yo te cuento así que nosotros elegimos hacer el programa de La Ventolera a las 7 de la tarde porque dijimos va a ser un horario hermoso y todavía nos está faltando disfrutar del horario hermoso porque la pasamos en el invierno con algunas dificultades parte de disfrutar del horario no la estaríamos todavía aprovechando, pero bueno, ya llega. Hoy aprovechamos el feriado para hacerlo en otro horario, así que quienes se puedan sumar nos van a estar escuchando en vivo ahora a las 14, pero vamos a volver a repetirla esta edición a partir de las 19 en nuestro horario habitual. Y por supuesto también vamos a salir durante la semana para las otras radios compañeras, ahí la Quinta Pata, la Carlos Muria, Otros Nos, ayúdeme ahí. Otros Nos, una radio Muchas Voces, vamos a estar saliendo para la FM Sierras Comechingonas, para la Quinta ya la dijo, para la querida Radio Pueblo de Dean Funes. Para la última radio que se nos había sumado, El Grito también. El Grito, así que para todos los valles serranos ahí nos vamos entremezclando con el viento y vamos llegando ahí sonoramente para hacer este programa que nos gusta tanto y que de a poquito vamos volviendo a la normalidad. Vamos volviendo, nos va juntando el viento y hoy traemos algunas cosas para presentar también, pero en un aire un poquito más relajado, más como esto, como programa de feriadito, pero no queríamos dejar de estar acá, de habitar este espacio, porque sí, es cierto, es una fecha importante. Se desdibujan muchas las cosas, la agenda hoy está proponiendo nuevamente volver a hablar del 12 de octubre como el Día de la Raza y no se los vamos a permitir. No, tal cual. Así que bueno, vamos a tratar ahí de pensarlo en términos, de hacer un abordaje en términos conceptuales de la idea de raza, de la idea de indio, para poder pensar luego de la entrevista con Lean, hay algunos ejes transversales de que se vienen planteando en América desde hace 500 años. Bueno, y justamente a Lean lo hemos convocado, acá tenemos en mano, vamos a ir mostrando también su libro. Anoche pudimos estar ahí en la presentación de Culia. ¿Cómo lo pronunciamos? ¿Culiadases? ¿Culiadats? ¿Cómo lo pronunciamos? Culiadasos. Culiadasos. La discusión esa del una mezcla del tema hashtag. Sí, o sea, por un lado está la discusión del lenguaje inclusivo, que algunos sectores plantean que no se debería aplicarse cuando se pretende aludir a sectores que son muy de arriba a veces. Y de hecho en la portada aparecen gente muy masculina, convengamos. Y también quizás por el tema del el problema de los algoritmos, ¿no? Que te restringen ciertas palabras. Entonces quizás si vos pones, lo pones completo, uno nunca se sabe si Elon Musk o Mark Zuckerberg se enoje con ciertas palabras que usamos habitualmente en Córdoba. Entonces bueno, a veces hay que usar esos truquitos de reemplazar una letra para que no te bloqueen. Interesante, ahí ese detalle no lo tenía. Bueno, vamos a estar hablando ahí en el próximo bloque justamente de la presentación de tu libro, que es una investigación libertaria sobre Córdoba en la era de Milei. Así que yo les recomendaría que ya que está agobiante la siesta y vamos a tratar este tema, nos preparemos algo fresquito, una birra, algo, no sé, un aperitivo. Ahí me acuerdo del que le gusta a nuestro amigo Dani, que todavía nos dejó el aire caliente en la curva, con sus curvas del aire, pero bueno, en un ratito nada más, ahí ya venimos con la presentación de la entrevista a Lean y adelantar también que vamos a estar entrando en contacto con Juan Cruz Taborda Varela. Sí, para que nos cuente todas las alternativas de la Feria del Libro que se está llevando a cabo en este momento en Córdoba Capital. por eso hay que hacerse amigo, muy amigo del viento. Hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que amarlo, y seguirlo, y soñarlo. Y bueno, estamos acá nuevamente ya con el primer bloque a desarrollar con un amigo al que leemos, al que respetamos, ya lo anticipamos, estamos con Lean Ross, lo saludamos ya y estábamos charlando acá fuera del aire. Estamos con el libro Culeadazos, una investigación libertaria sobre Córdoba en la era Milei, de su autoría, pero bueno, también estaría bueno ahí que te presentes, que cuentes un poco a qué te dedicás, qué estás haciendo. Bueno, soy periodista, muy metido en algún que otro conflicto ambiental. Yo había arrancado, por ejemplo, en el caso del barrio Tusengó Anexo. Claro. Ahí mi madre cumplió un rol preponderante en ese entonces. Desde el periodismo habíamos impulsado en el 2012 la cobertura del juicio de las fumigaciones, que creo que fue como una experiencia en base a que estaba muy habituado la cuestión de, bueno, coberturas colaborativas de los juicios a los genocidas militares. Y acá lo curioso, creo que la novedad que trajo el juicio de las fumigaciones era cubrir crímenes que ocurrieron en democracia. Y desde entonces aparecieron otros colectivos que impulsaron iniciativas parecidas sobre casos de abuso policial en casos de Gatillo Fácil, etcétera. Después, bueno, se mechó con lo del bloqueo contra Monsanto. Después fui a vivir a Huerta Grande, me atravesó lo de la autovía de Punilla y otras cuestiones. De hecho, pensé que mi primer libro iba a ser sobre algo que ver con la cuestión ambiental. Pero bueno, como apareció estas coyunturas bastante particulares, me pareció que era una buena justificación a la hora de pensar esta provincia, digamos. De un libro que en realidad critica más a los poderes locales que al propio Milei incluso, porque hay cuestiones que son preexistentes al ascenso de Milei, que estaría bueno a veces repasarlos y tratar de decodificar cómo es que se llegó a una situación como esta también. Bien, bien. Bueno, recordemos, estamos con Lea Ross, vamos ahí a charlar un poco sobre su libro, que lo has presentado hace muy poquito, ¿cierto? Sí, hace poquito, ayer a la noche. Anoche en ahí. Agua de Oro, claro, ahí en Agua de Oro, en un establecimiento que nos ayudó el doctor Eduardo Maturano, y bueno, ahí convocatoria, bueno, acompañado con el abogado Juan Smith, y bueno, fue organizado por la Asamblea de Amigos del Chavascate. Que bueno, no me pareció menor, siempre resalté que no me parece menor que la primera presentación del libro lo haya propuesto una organización ambiental. Si bien no es un libro que se enfoca en muchas cuestiones ambientales, aunque hay algunas cuestiones que sí se mencionan, pero siempre está bueno que las discusiones sobre la índole de la política no quede relegado en un núcleo duro, porque ayer a la noche mucha gente planteaba que nunca entiende nada de política, en el sentido en que no se comprende a qué juegan los funcionarios y todo eso. Y a veces el que clarifica supuestamente eso es el periodismo, llamémosle más hegemónico, que está habituado a charlar en privado con los funcionarios y usan un léxico, un lenguaje, una prosa que no siempre es entendible, digamos. Claro. Y a veces hacen una descripción de un ecosistema como es el, llamémosle, el funcionariato o el cordobesismo, que está muy despegado de las realidades que padecemos hoy en día, digamos. Uno se pregunta de qué me sirve enterarme del rosqueo que hay entre, no sé, Juez y de Loredo, si no estoy pudiendo, por ejemplo, que me conecten el agua en la casa o cosas así. ¿Qué es la política entonces si no un rosqueo ficcional o real entre funcionarios? Y bueno, eso genera desencanto también. Entonces, bueno, la idea era un poco clarificar, no hacer un libro sobre rosqueo político, pero tampoco hacer una lista de testimonios sobre las víctimas del régimen económico de Javier Milei, sino hacer un análisis, describir qué fue lo que contemplé en todos estos años, y bueno, ahí decantaron en un formato que sea manteniendo el formato periodístico. Bien, a mí me escuchándote me interesa algo y quisiera preguntarte en vivo algo que nunca te he preguntado. ¿Vos a dónde naciste, Leandro? Aunque no se note, yo nací en la ciudad de Córdoba. Supongo que me arruinó culturalmente la televisión. Bien. Supongo, me la pasé viendo televisión todo el tiempo que me choreó la tonada. Bien, bien. No, te pregunto porque muchas veces el nivel local se nos pierde, ¿sí? Uh-huh. Y se reasigna por las cuestiones de coyuntura y lo que nos va apretando todo el tiempo a nivel nacional, y me parece que es la primera dimensión que hay que develar, esas tramas del poder y estas cuestiones de cómo se dan esas disputas en torno al poder político, y muchas veces no estamos acostumbrados, y te lo pregunto genuinamente porque yo desde el ámbito de la historia, también muchas veces la historia nacional se come las historias regionales. Y en este caso a mí me parece que también sucede algo similar. Muchas veces las discusiones a nivel nacional hacen que perdamos de vista la cuestión local, la cuestión micro, y ahí es donde se dirimen muchas de las relaciones de poder que después estructuran el poder nacional. Ahí en el último capítulo, previo al epílogo, ahí hay el último capítulo se llama La democracia es cruel. Y ahí hay un planteo en base a una charla entre distintos referentes en una reunión que se hizo en la zona de Tras la Sierra, en un lugarcito donde era en el contexto de los 40 años de democracia, 11 meses antes de la asunción de Milei, o sea que ninguno de los que estábamos presentes íbamos a imaginar que Milei sería presidente. Uh-huh. Pero aún así hubo unas discusiones en base a esta diferencia entre micro y macropolítica. Estamos muy habituados a hablar sobre la macropolítica, ya sea lo que te brinda un noticiero o en las academias, no sé, Estado, gobierno, lucha de clases, cuestiones muy macro. Lo estructural. Claro, pero en la micro no lo percatamos como parte de la discusión política. Y eso genera que estamos habituados a que a la hora de dividir periodos de la historia, llamémosle periodos progresistas, periodos conservadores, periodos progresistas, periodos conservadores. Ahora, si vos estabas en un gobierno progresista y charlabas con tus amigos o con tu vecino, escuchabas barbaridades. Hay que matar a todos y todo eso. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No es que estamos en un periodo progresista? Bueno, esa disonancia entre la micro y la macro es una cuestión que también merece profundizarse sobre, de arranque, esta idea de que nos dejamos absorber por la macro y no nos percatamos de la micro. Y yo creo que eso es lo que permite germinar el ascenso de estas nuevas derechas o ultraderechas también. Leo acá un pedacito, aprovechemos ahí que uh-huh. tenemos el libro. Dice, son las 8 de la noche, el sol se va yendo junto al calor de verano en este pueblo transerrano. En el patio de este espacio cultural, ubicado a un par de cuadras de la Plaza Central, las sillas se acomodan en forma de círculo para proceder a una charla que lleva al el siguiente título, 40 años de democracia y microfascismos. La propuesta es acorde a este año que se cumplirán 4 décadas de las elecciones de 1983, poniendo cierre a la dictadura emergida en 1976. Lejos de una celebración, se pone atención al surgimiento de inéditas expresiones derechistas. Bueno, lo vamos ahí spoileando un poquito para que quienes nos van escuchando se vayan enganchando. Bueno, en mi caso, le mencionaba, ayer tuve la oportunidad de estar en esta presentación del libro, que, como decía Lean, fue acompañado por la gente de la Asamblea de Vecinos. Y en cuanto a lo que venís contando vos, Pablo, también, la inquietud que tenés, me parece que algo que rescatábamos ayer y que le preguntábamos cómo tiene que ver con esto de hacer periodismo en la tierra de uno, ¿no? Que nos están faltando, realmente no hay, por lo menos no nos están llegando demasiados trabajos serios sobre periodismo y sobre la cuestión política en Córdoba que no tenga que ver con esa mirada siempre porteña. Entonces, quienes puedan abrir el libro se van a ir encontrando. Yo sí me he dado cuenta que era cordobés, porque tiene unos títulos ahí que son inevitablemente cordobeses. Por ejemplo, uno sobre el que me gustaría que después charlemos, que tiene que ver también con algunos temas que hemos traído acá a la radio en alguna oportunidad, que es ¿dónde estaba? El de Alberdi. A ver. Los Salieris de Alberdi. Los Salieris de Alberdi. Los Salieris de Alberdi. ¿Querés contar un poquito sobre eso? Sí, me parece que primero que nada, para entender lo que pasó, lo que está pasando, creo que es imposible esquivar lo que pasó en el año 2020 con la cuarentena y el surgimiento de expresiones, concentraciones en repudio. primero por la cuarentena, pero después por otras cuestiones coyunturales. Ahí yo cronico y he charlado con distintos manifestantes, que eran núcleos aislados en realidad, pero que podemos decir que cada uno de ellos representaba una derecha que se contraponía a la otra. Es decir, aparecían gente que estaban en contra de los feminismos, otro sector que eran... decían explícitamente que estaban adheridos al pensamiento liberal, libertario, si se quiere. Otros eran extremadamente aferrados a una cuestión militar. Y otras cuestiones, y otras más, que cada uno en su lado, digamos, que se concentraban en las principales ciudades del país. En este caso, cronico lo que me pasó en el 2020. Y charlando con todas esas personas en una crónica que yo había publicado ya en ese entonces. Y hoy lo retomo como una señal que me generó esa duda sobre estas personas que se concentran. ¿Lograrán crear una síntesis que permita abarcar todas estas miradas? Porque a nivel histórico siempre hubo tensiones en las distintas derechas entre liberales y conservadores. Claro. Que podemos decir que a nivel latinoamericano podemos decir que se logra saldarse en Chile cuando apenas asume Pinochet empieza a tener problemas en la economía, pero recibe la visita de Milton Friedman. Pinochet se supone que al ser militar debería tener un rango bien nacionalista y todo eso, y Friedman muy liberal y todo eso. Entonces, bueno, Chile fue ese experimento de cómo combinar un proyecto político reaccionario, chauvinista, nacionalista, como encarnarían los militares, a un proyecto no muy patriotero, llamémosle, que es liberalizar todo, digamos. Y es un poco también lo que pasó en Argentina, digamos. Entre los milicos también tenían esas tensiones. Videla era bien liberal, por decirlo de una manera, y Menéndez era un poco más conservador. Menéndez presionaba para que le declaremos la guerra a Chile, por ejemplo. Pero bueno, lograron sintetizarlo con la fórmula Milei, liberal, Villarroel, nacionalista. Que hoy está teniendo tensiones, digamos, sí, está teniendo fuertes tensiones. Claro, que son tensiones históricas. Yo pienso, por ejemplo, en el levantamiento de Pomar, ¿sí? Digo, militar, miembro de la UCR, de esa UCR revolucionaria que a partir de 1890 empieza como a poner en jaque a la derecha, al poder oligárquico, y que después se entiende de eso. Y pienso en un montón de militares, no solamente acá en Argentina, sino en América Latina, en el caso de Alvarado en Perú, que sanciona una reforma agraria a finales de los 70. Y bueno, digo, ahí se dan esas tensiones entre algunas cuestiones que uno podría al principio, en primera fase, decir son irreconciliables, pero tiene que ver con esa pluralidad que tienen las derechas adentro también, ¿no? Como las tienen las izquierdas también, ¿no? Claro, y claro, en ese sentido yo creo que ahí es, además, lo de la cuarentena fue lo que lo llevó a Milei y jugársela a la política, porque antes de la cuarentena él siempre decía que no voy a ser candidato. Y eso es porque él tenía la lectura de que la sociedad argentina, como quizás en otros lados del mundo, no está preparada para aceptar ser libres, aceptar la libertad. Pero ¿qué pasa? Cuando se declara la cuarentena y ve que muchos se sintieron que están perdiendo sus libertades porque no podés salir de tu casa, ahí él tiene la lectura que el proceso se acelera, el tiempo se achica, entonces dice, ahí es el momento para jugármela a ser presidente, y le fue bastante bien. El problema son cómo generás esa síntesis de derecha, y yo creo que hay un cordobés que jugó un papel preponderante, que es Agustín Laje. Claro. En los libros de Agustín Laje trata de explicar la necesidad de cómo ensamblar esas distintas derechas, que para él son tres, se dividen en tres. Uno son los libertarios, otros son los que recién dije nacionalistas. Él lo pone como nombres soberanistas para desmarcarse. Claro, sí. Y el otro es los tradicionalistas, que serían los providas, los que te hablan todo el tiempo de Dios y la familia, etcétera. Entonces él plantea que se deben buscar la manera de unir estas tres ramas, que yo te diría que la propuesta que él da para lograr esa unidad es, mire, lo que tenemos en común, por ejemplo, es que tenemos que señalar que existen izquierdistas en el mundo financiero, por ejemplo. De ahí que aparecen, les habrán llegado videitos tipo, no sé, que George Soros está financiando tal organización y tal otra. Bueno, en los libros de Delage explica, George Soros financia tal esto, el foro de Davos, donde están, claro, los principales. Bueno, ahí la chocó, podemos decir, Milei, porque como Milei está tan aferrado, porque realmente la lectura que hace Delage, que tampoco digo que es original, pero que le influyó bastante a Milei para dar ese famoso discurso en Davos en febrero de este año, donde señaló con todos los gays son pederastas y todo eso. Y esa ahí la chocó, no solo porque desencadenó inéditas manifestaciones que antes no eran muy habituales en el 2024, de hecho yo tengo una mirada muy crítica de lo que fueron las resistencias en el 2024, sino que además, desde un punto de vista capitalista, porque por más que sea anarco supuestamente Milei, también es capitalista, es decir, tenés que buscar la manera de generar seguridad jurídica e inversiones. No vinieron las inversiones porque los empresarios no entendieron qué se puede invertir en Argentina, si me decís que los gays son pederastas. Y la terminó chocando, digamos. Yo creo que la situación que estamos viviendo hoy en día también pone en límite también esta filosofía que se ha instalado en lo que es la batalla cultural por derecha, o la internacional de derecha, como se viene armando a nivel geopolítico. Hasta ahora el buen resultado que ha generado es lo que ocurrió ayer, que Estados Unidos está comprando pesos argentinos para que vengan dólares a nuestro país, que es algo inédito. En las finanzas nunca ocurrió una cosa así y nadie entiende cómo miércoles va a funcionar y qué es lo que están pidiendo a cambio. Eso es lo que, y probablemente no lo vamos a saber en un papel, lamentablemente. Así que bueno, esa es la situación insólita que ha llegado hoy en día en nuestro país. Sí, y este punto de la batalla cultural, que me parece que es uno de los caballitos de batalla del AGE, se ha convertido ahí como... invisiblemente, me parece, porque no es algo que se discute mucho en los medios de comunicación, o por lo menos yo en los medios de comunicación que consumo, me parece que es un punto neurálgico como para entender que también van por el sentido común, van por los sentidos de pertenencia, y por eso yo en mi humilde análisis entiendo cómo se va arraigando y de alguna forma captando la subjetividad de las personas, porque me parece que de alguna forma la están ganando esa batalla cultural, ¿no? Y se han dado cuenta, no sé qué lectura tenés vos, pero se han dado cuenta que es un campo de disputas que tenían abandonado, de alguna forma. Porque la derecha en Argentina siempre tuvo esta cuestión más intelectual, de manejarse en ciertos círculos más aristocráticos, pero ahora están yendo por el campo popular, o sea, por los sectores populares, por esa conquista de esa subjetividad. No sé qué lectura tenés vos al respecto. Es que es así, la novedad que traen las derechas es que proponen salir de las academias para discutir cosas que van por fuera de la economía. A ver, Agustín Laje y yo somos de la misma generación, él tiene 2 años menos que yo, por ejemplo. Y yo me acuerdo que cuando éramos veinteañeros discutíamos en Twitter sobre cuestiones que tenían que ver con el capitalismo. Cuando él empieza a indagar temas sobre feminismos, diversidad de sexo genérica y todo eso, yo medio que ahí no me interesaba discutir de él de esos temas porque no me parecía interesante. Hoy te puedo decir que la pifié en no haberle dado bolilla a eso. Pero si bien podemos decir que los algoritmos les sirve... Los algoritmos tienen mucho privilegio a la palabra varonil, a la cuestión petardera, a la cuestión sanguinaria, entonces en parte lo ayuda un poco eso. Pero para mí la clave de su éxito no fue solamente decir no hay que darle tanta bolilla a la academia solamente, sino también a la cuestión mediática o que lo ayudó los algoritmos. Yo creo que la clave de su éxito, y fue la gran novedad, es que él decidió leer al enemigo. Es decir... Él lo que hizo fue leer todos autores de izquierda, todos. Su biblioteca, gran parte, son autores de izquierda. Y es ahí donde empieza a polemizar, porque él, cuando empieza a charlar con gente de clase media, de su edad, a la hora de leer libros para estudiar en la universidad, y empieza a polemizar ciertos puntos de autores de izquierda, eso le volvió atractivo. Entonces termina desde lo micro, ¿no? Arma grupos de lectura, grupos de WhatsApp para intercambiar ideas, intercambiar PDFs, todo eso. Entonces termina armando grupitos de lectura que lo siguen, que le gusta la mirada copada que tiene inédita, que es leer y todo lo que quiera. Novedosa. Gramsci sobre todo, leen. Son Gramsci, todo, sí, sí, sí. Marx, todo. Y entonces esos grupitos se vuelven como seguidores que empiezan a plantear la incidencia de las redes sociales. Es decir, cada vez que Laje era invitado en un programa de televisión, todos sus seguidores en ese núcleo instalaban un hashtag para hacer tendencia. O sea, nos guste, o sea, yo sé que puede ser polémico, pero la realidad fue una construcción de abajo hacia arriba. A pesar que puede ser polémico lo que digo, con ayuda del algoritmo, todo lo que vos quieras. Pero yo, miren, en la actualidad, Laje siempre existe. Yo siempre le digo a mis seguidores, está todo bien que vean mis videos, todo bien. Pero por favor les pido, hagan un esfuerzo de leer mis libros. Hagan un esfuerzo. O sea, los videos sirven para incidir y todo eso, pero se supone que ahí debe haber un proceso en donde vos puedas leer mis libros y todo eso. Bueno, yo personalmente no recuerdo algún intelectual de izquierda que te incentive a leer, sinceramente. Es decir, hay un proceso pedagógico de parte del AGE, que no es el de Paulo Freire, porque todavía mantiene esta idea de que él es un iluminado y el otro no sabe, pero realmente fue un trabajo de micro a lo macro, digamos. O sea, es una experiencia que bastante interesante, que yo creo que arrancó por ahí, esta cosa ingeniosa, que es leer al enemigo, que es que lo que yo creo que es lo que perdieron las izquierdas. No han leído a las derechas, o sea, leen la que tiene más sintonía fina, y bueno, eso es lo que ha llevado a que se ha vuelto más vivaracho el AGE hoy en día. Anoche, en la presentación del libro, uno de los temas sobre los que más se planteó ahí como controversia fue el impacto que ha tenido Milei, o lo que es el fenómeno de Milei en las nuevas generaciones. Uh-huh. También ahí vos tenías una lectura interesante para compartir, me parece. Se dijo muchas cosas de eso, no sé por dónde arrancar. Pero yo creo que también... Sí, sobre todo que esta cuestión de pegarles, ¿no?, a los jóvenes como quienes están consumiendo y llevándose... Sí, yo diría que hasta el día de hoy creo que hay un ninguneo a las juventudes. ¿Por derecha y por izquierda? Por izquierda. Por izquierda. Por izquierda, porque... A ver, voy a decir algo que son malos. Algunos jubilados que marchan, ya sea en Buenos Aires o en Córdoba... por cada miércoles, tienen una cosa depreciativa hacia las juventudes. O sea, cuando vos ves alguna marcha donde están solo los jubilados y todo eso, vos cuando indagás un poco, vos decís, lo que pasa es que, nada, como que consideran que las juventudes no deben protagonizar nada porque no tienen experiencia, porque algunos te dicen porque no tienen cultura. Y ese ninguneo, yo no sé cómo pretendés generar un proyecto, algo emancipatorio, si tenés esa mirada. O sea, gente de la Unión por la Patria, me decía antes de las elecciones de Milei, tenían esa postura algunos de ellos. No, lo que pasa es que las juventudes se queman la cabeza con el TikTok y todo eso. Bueno, yo creo que si vos estás en un proyecto político y tenés esa mirada de las juventudes, vas a ir al fracaso. Y si ganás, va a ser una cagada como gestión. No sé, creo que hay que empezar a... Es cierto que es difícil a veces en las juventudes tener discusiones, cuestiones programáticas a veces, pero también porque los adultos a veces tenemos un lenguaje muy tedioso y todo eso. En cambio, los jóvenes quieren ser más de acción directa. A veces me pasa que a veces cuando voy a alguna que otra asamblea sobre cuestiones antirrepresivas, lo que más le gusta a las juventudes es ir a la comisión de artística, no a la comisión de presupuesto o a la redacción del documento de cierre, digamos. Le gusta ir a algo más creativo, algo más disruptivo. Entonces, bueno, ahí requiere una creatividad y una paciencia también entre uno y otro sector de ver cómo lograrlo. Pero lamentablemente a veces yo siento que a veces hay algunos sectores que todavía siguen ninguneando a las juventudes, y eso me parece grave también. Bueno, estamos aquí en Radio Curva, estamos charlando con Lean Ross, periodista especializado en general en temas ambientales, dice él, pero la verdad que a mí me encanta pensar que tenemos acá en Córdoba gente que piensa tanto y investiga tanto en política. Y bueno, no sé, Pablo, ¿qué? Se me fue ahí la mirada. No te pierdas. Me perdí. No te pierdas. Estamos ahí con los niñitos. ¿Les parece que vayamos ahí a un temita musical? Escuchamos y seguimos algo de música, ¿sí? Y seguimos y le damos ahí finalización a la entrevista, que bueno, yo estoy ahí realmente bastante atrapado con la conversación. Ahí me alegro. Pero bueno, hice el esfuerzo. Bueno, escuchamos algo de música, Martín. pero sin esperanza que haya un ganador, porque este juego es lo que siempre fue, una bota pateando el tablero de ajedrez. Bueno, escuchamos ahí a Pil, a Stuka y a los Violadores, Más Allá del Bien y el Mal, ahí siempre, ahí sorprende Martín con la musicalización, sí, así que bueno, ahí, chocho yo, por mi parte. Bueno. Hermoso el musicalizador que hemos ligado, la verdad es que no sabemos ya cómo negociar para que no se nos vaya. Ya. Bueno, y continuamos acá con la entrevista con Lean Ross, fuera de aire. Pusieron ahí a conversar muchas cuestiones para preguntar, para indagar acá sobre la investigación. Yo le decía ayer a Lean dos cosas sobre el estilo, sobre todo de redacción, que me parece que ha hecho un esfuerzo que está muy bueno de volverlo accesible, claro, de poder jugar ahí con el humor, pero con una fluidez que nos permite abordar un tema que por lo menos a algunos lectores nos cuesta, ¿no? Quizás nos cuesta por esto, porque no hay demasiado conocimiento, no digo de la rosca, pero de los actores políticos a nivel local. Me parece que tenemos una deuda muy, muy fuerte en el nivel periodístico cordobés, ¿no? Sí, la verdad que es muy aburrido el periodismo político cordobés, digamos. Lo veo con mal ojo, digamos. Es muy... y a veces uno siente que parece como si lo hicieran a propósito, digamos. Y sobre todo pensando que cuando se entrevista a candidatos, siempre son preguntas no muy punzantes, no hay debate entre candidatos. Hoy en día no se sabe qué propuestas hay en los candidatos, digamos. Hasta el día de hoy creo que la mayoría no sabe qué se vota, digamos. Entonces... seguramente nadie sabe cuántos diputados hay en el Congreso en Córdoba. Son 18, pero se renuevan la mitad. Qué sé yo. Son esas cuestiones básicas que parece que no está teniendo. También tiene que ver con la crisis del periodismo que no logra sostenerse. Qué sé yo. Una forma de sostenerse es rosquear con los funcionarios y tener esa fluidez que se desencaja en las realidades habituales. No digo que en los medios no... Podés tener un movilero de Canal 12 e ir a cubrir esas cuestiones, pero muy desprendidas del análisis político y bueno, eso genera esas cuestiones que la política termina siendo algo, un privilegio para una élite, digamos, a la hora de discutir esas cuestiones. Contar ahí también, porque no lo mencionamos, que Lean viene trabajando en distintos medios autogestivos, en La Luna con Gatillo, mencioname los demás. Que sí, resalto más La Luna con Gatillo, que es el que trabajo de manera más cooperativa. Después colaboro en otros portales, digamos. Que no son portales tampoco hegemónicos, digamos. Estoy en cuestiones más técnicas, en un portal que se llama Striptease del Poder, después en un portal de Buenos Aires que se llama Revista Zoom. Y en La Luna con Gatillo, quizás investigaciones más generales y más abiertas, digamos. Y bueno, de hecho, parte de los libros se venden para sostener a La Luna con Gatillo. y la editorial es una editorial de Río Cuarto. Elegimos Río Cuarto porque la mayoría ya está viviendo en Río Cuarto. Entonces digo, está bueno usar editoriales más independientes y no recurrir, no sé, a editoriales más grandes que encima te inflan los precios de una manera que se vuelve inaccesible. De hecho, yo pensé que iba a ser virtual el libro porque tenía miedo de que la gente no tenga plata para comprar un libro. No, pero el libro está muy accesible. Uh-huh. Y una edición hermosa. Una edición también, hermosa. Hay que decirlo. Sí. ¿Querés contar quiénes aparecen en la tapa? La ilustración lo hizo Maxi, que lo ubican en las redes como Fisco Virtual o algo. Siempre tiene un nombre muy raro el su cuenta de Instagram, pero es Fusca con K punto visual. Pero le decimos el Maxi. Maxi. El Maxi. Y precisamente tiene una estética Tim Burtoniana, digamos, en alusión en particular a la película Beetlejuice. En cierta manera hay un Beetlejuice mileísta o sí. Milei arriba del Arco de Córdoba, ahí caímos en el Capital Centrismo, pero bueno, no importa. Pero con ciertas figuras, algunas muy conocidas, otras no tanto, que están ahí presentes preguntándose, che, culiao, ¿qué es esto? ¿En qué nos metimos? Así que bueno, básicamente la ilustración también era ese, que sea bien disruptiva. Bueno, y yo sé que tenés una pregunta ahí dando vuelta que querés hacer, pero recorriendo ahí, a mí me atrapan mucho los títulos. Será porque cada vez leo menos, hay que admitirlo, pero los títulos, titular bien es todo un arte. Y decía Lean que hay gente que le ha dicho que le compraría el libro solo por el índice. Por lo cual no lo había pensado eso, la verdad. Pero algunos de los capítulos son, por ejemplo, el prólogo arranca diciendo: Conan es cordobés, tribulaciones, lamentos y ocasos de un tonto rey imaginario o no. Ahí podríamos acompañar, ¿no? Con la cortinita. La red que no la ven, un pequeño Steve Bannon criado en Barrio Argüello, los Salieris de Alberdi, la política es un meme, el Kissinger de Milei. ¿Quién es el Kissinger de Milei? ¿Querés contarnos eso? Juan Schiaretti. El Henry Kissinger de... Sí, porque Henry Kissinger, para los que no lo saben, fue un funcionario de Estados Unidos muy importante en el siglo XX. Nefasto. Cuyas decisiones generaron consecuencias muy importantes en todo el mundo. De los que vivimos en América Latina, quizás lo emparentamos como aquel que tuvo un rol preponderante en ayudar a las dictaduras militares, ya sea con financiamiento o con manejando a la gente de la CIA y todo eso. Lo que pasa es que la lectura de Kissinger es, desde la frialdad, desde el cálculo del sector más frío de la política, es... Hay decisiones drásticas, dolorosas, que hay que tomar con tal de evitar un mal mayor. Es decir, Kissinger te puede decir, sí, una dictadura militar es espantoso, pero es el daño colateral aceptar para evitar la expansión de, no sé, el comunismo, la cuestión claro. soviética, aquello que atente contra el sueño americano, etcétera. Bueno, yo en cierta manera emparento que el rol que tuvo Schiaretti en el ascenso de Milei se asemeja mucho a un Kissinger. El Círculo Rojo Empresarial del Cordobés, que es la Bolsa de Comercio, tiene la lectura que el ascenso de Milei se debió a tres factores. Una, la crisis económica, que de hecho el propio ministro de Economía de ese entonces fue el candidato. Claro. O sea, Sergio Massa. Segundo, la reunión que tuvieron Milei con Macri y Bullrich de fogonear a sus seguidores que banquen a Milei. Y tercero fue Juan Schiaretti. A pesar de las presiones que tuvo Schiaretti en el aparato de peronista cordobés, él se mantuvo firme en no bardear y no permitir que haya frenos en el ascenso de Milei. Y yo un poco trato de analizar por qué tuvo esa postura Schiaretti. Lo podemos spoilear, pero la palabra spoiler también se mencionaba en la charla. Para mí un buen periodismo no tiene que tener spoilers o tener peligro de spoiler, porque suena como que pretendemos ocultar, mercantilizar la información y no. No, me parece que está bueno que no hay que tenerle miedo al alert spoiler. Yo creo que Schiaretti tenía la lectura que si ganaba Milei iba a generar un duro golpe al PJ Nacional y eso implicaba revisarse a sí mismo sobre cuestiones de sacarse de encima todo lo que es progre y retornar a un PJ más conservador y quizás más federal. Y lo otro, la cuestión económica, que es que Milei sería el capaz de lograr todo aquello que demanda las grandes dirigencias, que es hacer el ajuste necesario que lo paguen las mayorías. Entonces él se comería el costo político y de ahí emergería otro periodo presidencial, que en este caso serían podría encabezarlo él o su gente de su alrededor para dar una propuesta más productiva. Es decir, el ajuste ya está, el ajuste fiscal se logró, ahora viene una etapa que no está proponiendo Milei, que es qué proyecto productivo necesita el país. Y bueno, ahí emerge Provincias Unidas. Yo voy ahí con el... Es una lectura, fantástica, digo. Ay, gracias. No, sí, me parece, te estaba escuchando ahí atentamente, porque tiene que ver con el rol histórico del peronismo, ¿no? Y esto de dar gobernabilidad me parece que, ya sea del peronismo más progresista o del peronismo más conservador, es por lo menos de algunos sectores que nos ubicamos abajo y a la izquierda, es bastante... Bueno, hay que poner un tele de juicio. Uh-huh. Parece que poner un tele de juicio. Bueno, ¿puedo seguir spoileando yo? Sí, un adelante, pedacito. Vamos. De este mismo capítulo dice: sede de la Bolsa de Comercio de Córdoba, 30 de noviembre del 2023. Javier Milei ganó el balotaje. Faltan solo 10 días para que asuma la presidencia. A su vez, son los mismos días en que Juan Schiaretti concluirá su tercer mandato y entregará su bando al tercer gobernador cordobés del presente siglo, Martín Yarlora. El gringo degusta un almuerzo con empresarios como previa a su último discurso como mandatario. En el momento en que se pone un tenedor en la boca, escucha su nombre por parte del presidente de la entidad que lo invitó, Manuel Tagle. Creo que la tendencia que ha llegado a este país... tocó fondo, dice Tagle, comenta el empresario al dar la bienvenida. Bueno, lo vamos a dejar ahí para que quienes... A mí me encantan las atmósferas que se crean en el libro, esto, ¿no? La posibilidad de acercarnos al interior de... No digo de la rosca, pero sí de ese perfil que tiene la política cordobesa y de sus propios colores y de sus propios olores, tal vez, ¿no? Uh-huh. Nauseabundo en muchos casos, pero bueno, se nos va terminando el tiempo. Usted me está haciendo señas. Sí, y sí, no, igual yo tenía algo más para preguntar. No, realmente, sí, mucho para preguntar. Yo digo que lo pongamos de columnista, quería... Lean, ¿eh? Sí. Así que invitación hecha, en términos formales. ¿Cómo sigue el tema de la presentación y a dónde se puede conseguir el libro? Mira, el libro se va a presentar en el CISPREN en la ciudad de Córdoba el próximo jueves a las 6 de la tarde. El CISPREN está ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba, así que lo pueden ubicar tranquilamente. Y el libro se puede encontrar por Mercado Libre, o bueno, si se pasan por Córdoba, creo que hay un par de ediciones en Librería Espejo. Y si no, bueno, lo que pasa es que bueno, son precios un poquito más inflados, porque hay que pagarle la cuota del 3% a Galperín. Claro. Entonces, bueno... Pero a nivel, si se comunica conmigo en privado, podemos charlar a ver cómo lo podemos entregar el libro al precio más barato, que es 20.000 pesos. Bueno, buenísimo. Entonces, seguimos ahí con la presentación el día jueves que viene en el CISPREN a las 18 horas. Sí. Bueno, te agradecemos, Lean. Esto da muchas ganas de seguir hablando, de seguir desburrándonos en el caso mío. Y agradecer el esfuerzo por hacer este laburo que es mucho a pulmón, que implica muchas horas de investigación. Sí, uh-huh. Hacer periodismo serio no es copiar y pegar dos o tres cosas. Acá el laburo está muy, muy bien acompañado por una data testeada, por me imagino la cantidad de horas ahí también, por esta profesión que amamos tanto, pero que es tan, tan ingrata a veces, ¿no? Bueno, así que me parece que es una muy buena oportunidad para que la audiencia, para que quienes están escuchando la radio, también se prendan en apoyar estas quijotescas tareas de la prensa cordobesa, sobre todo cuando es autogestiva. Te mandamos desde acá, te damos un abrazo grande. Ay, muchas gracias. Gracias, Lea. Estoy colorado ahora. Ay. Sobrevivientes de un nudo con tu voz, de un ciego como yo.

Bueno, seguimos aquí en el aire de la curva, saliendo con la ventolera, la hechizada bolsa del viento. Todavía ahí contentos y vibrando ahí en sintonía a Leanne Ross con respecto ahí a la presentación de su libro, una entrevista muy bonita que nos ayuda a entender en clave local la microfísica del poder, podríamos decir ahí, parafraseando un poco a Foucault también. Yo de lo que me iba ahí después, la verdad es que la charla deriva para tantos lugares que bueno, hoy estoy como particularmente medio dispersa, pero quería compartir un pedacito de Los Salieris de Alberdi, que me parece que tiene mucho que ver con la jornada de la que estamos haciendo referencia hoy en el programa, ¿no? En Los Salieris de Alberdi dice: la razón despliega hoy sus banderas sagradas en el país que no protegerá ya con asilo inmerecido la bestialidad de la más noble de las razas. Poblar es civilizar. Cuando se puebla con gente civilizada, es decir, con pobladores de la Europa civilizada. Por eso he dicho en la Constitución que el gobierno debe fomentar la inmigración europea, pero poblar no es civilizar sino embrutecer cuando se puebla con chinos y con indios de Asia y con negros de África. Palabras de Juan Bautista Alberdi, bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina en 1853. Así comienza este capítulo del libro de Leanne y hace referencia también a Alberdi cuando dice: si se menciona Alberdi, se piensa en un barrio populoso a unas 10 cuadras de ese punto céntrico de cemento con galerías para el glamour. Fue fundado con ese nombre en el año 1910 en conmemoración a aquel pensador que pautó las bases teóricas para la Constitución Nacional. Antes era conocido como Pueblo La Toma por haber sido un asentamiento de habitantes comechingones que cuidaban las acequias que abastecían de agua a la ciudad. En ese mismo barrio, en otro 17 de agosto, pero del año 1998, se puso fin a una acción directa de obreros cerveceros que habían tomado una famosa fábrica, fruto del desalojo policial. Eso es Alberdi, pero hoy Alberdi es otra cosa o su contracara. ¿Sí? Después, bueno, él ampliará y hace referencia a esta cuestión, ¿no?, que se dirime entre lo popular y las elecciones que de la gente que está viviendo allí en este barrio tan popular y tan histórico para los cordobeses. Sí, claro. Hay una línea directa entre el planteo alberdiano, el que retoma después Julio Roca en adelante, lo que es el liberalismo en Argentina, y el de Milei, ¿no? Digo, esto de nombrar nuevamente como Día de la Raza el Día de la Diversidad Cultural no es algo que esté desconectado de ciertas prácticas y ciertas formas de pensar que se instalaron acá en Argentina desde hace muchísimo tiempo. Bueno, y la columna esta estaba vinculada o estaba relacionada, o por lo menos lo que queríamos discutir, era esta idea de raza, la idea del indio, la misma idea de América y la misma idea de Europa. Porque hay algo que me parece que es importante empezar a resituar, a charlar nuevamente, a otorgarle nuevos significados, es esta idea de la conquista y la invasión, porque generalmente lo asociamos a el comienzo de un genocidio poblacional en América, pero ese genocidio también discurre por otros canales que pocas veces lo discutimos. Digo, a mí me interesa pensar muchas veces el genocidio epistémico, esto que tiene que ver con el aborto, la capacidad de pensar y de crear de los pueblos indígenas de América, por un lado, y por otro lado, poner en una jerarquía racial, vamos a utilizar esa palabra y después la vamos a explicar, a las diferentes modalidades de producción de conocimiento. Porque todos los conocimientos a partir de la conquista de América que empiezan a venir de Europa se sitúan arriba por sobre los otros conocimientos que son tildados como supersticiosos o como casi de el mundo natural, ¿no?, contra esta idea de lo civilizado. Generalmente no se habla del genocidio epistémico, no se habla generalmente de esa superposición que tiene que ver también con el vocabulario que suplanta formas de pensar, y creo que es una de las discusiones fundamentales, cómo nombramos el mundo, ¿no? Se crea, con la conquista de América, se crea la idea de América, con la conquista de América al mismo tiempo que se va construyendo la idea de América, se va construyendo la idea de Europa. Europa, tal cual como la conocemos, no existía antes de 1492 en los términos que la conocemos. Porque la conquista de América lo que viene a plantear, hasta en términos geográficos, ¿no? Viene a plantear de que Europa no era la periferia del mundo. Si uno ve los mapas planiferios de ese momento, el centro estaba puesto en el Mediterráneo y en la zona árabe. Y Europa era una parte de una periferia bastante desdibujada, pero a partir del descubrimiento, entre comillas, de los europeos hacia el continente americano, Europa se resitúa en el centro de los mapas. Si uno piensa el planiferio hoy, lo que está al medio es Europa, ¿sí? Tanto si lo pensamos con respecto al norte, sur, este o el oeste, el meridiano de Greenwich pasa por Europa. Y hasta se van modificando las dimensiones de los continentes como para crear una narrativa en ese sentido geográfica y geopolítica, y ponderar en términos de saberes a Europa como centro del desarrollo geográfico, del desarrollo histórico y del desarrollo de la humanidad. Y esto tiene que ver con una disputa en cuanto a la producción de conocimientos, una disputa epistémica, decíamos. No es menor esto que ocurre a partir de 1492, ¿no? Se empieza, América entra a la historia universal en términos de subordinación. Sí. Pregunto, porque sí, supongo que debe haber muchas, muchas razones para que esto ocurra, y muy complejas, ¿no? Pero ¿cuáles son los puntos fundamentales por lo que eso ocurre en ese momento y no en otro? Y Europa en ese momento estaba en crisis, ¿sí? Estaba en absoluta crisis, y lo que significa el descubrimiento de América en esos términos, ¿sí? Poniéndonos en los pies de los europeos, que ellos descubren un continente. Ese hallazgo económico. Ese hallazgo significa la posibilidad de salir de esa crisis, de expandir la monarquía, de expandir formas de relacionarse, formas de relaciones sociales. Y también de justificar su entrada a la historia universal como centro y como rectora de la moral a nivel universal. Entonces, lo que significa América es empezar a sacar de esa crisis económica y política e incluso religiosa, porque a partir de la conquista evangélica y la conquista espiritual del continente, ya no es una cuestión geopolítica y económica, sino que es una cuestión humanitaria. Hay que sacar de las penumbras, en esos términos se lo planteaba, a toda la población americana. Pero lo que me interesa pensar también, más allá de esta cuestión de cómo Europa empieza a construirse a sí misma también, a la vez que va construyendo esa América oscura, esa América en tinieblas, en contraposición a una Europa civilizada, como planteaba ahí Alberdi en el libro de Leon Ross. Digo, Alberdi y toda la élite de Argentina se considera herederos de ese pensamiento racional, occidental, europeo, y Milei también de alguna forma lo continúa de esa manera. Lo que me interesa pensar a mí es cómo se resitúa Europa en ese sentido, pero también con qué, cómo empieza a nombrar América. Porque esta idea de indios, ¿sí?, que empieza a llamar a personas que vivían aquí desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en sociedades súper estructuradas y burocráticas como la sociedad azteca o como la sociedad inca, y a sociedades que desarrollaban todavía o que vivían de la caza y la pesca, como algunas sociedades de la Amazonía. Todos entran a la historia universal con un mismo nombre, sin ver las diferencias históricas entre las poblaciones que había aquí en América. Todos empiezan a ser indios. ¿Sí? Entonces, me parece que una de las cosas que también tenemos que discutir en estos días es cómo esa categoría nos ha comido también nuestra subjetividad. Nos ha comido nuestra subjetividad en el sentido de que cuando creemos que todos los indios son iguales, ¿sí?, que todos tienen una conexión sagrada con la naturaleza, que todos tienen una conexión espiritual, que todos lucen de la misma manera en términos estéticos, y lo que es más importante, que a donde quiero llegar, que todos pertenecen a una misma raza. Todos pertenecen a una misma raza. Y la idea de raza en realidad es una creación. Hay un sociólogo peruano que se llama Aníbal Quijano, falleció ya. Él plantea que la raza no tiene nada que ver con la estructura biológica de los hombres, y sí tiene que ver con las relaciones de dominación, cómo se han tejido las relaciones de dominación, cómo se ha distribuido la producción de riquezas en el mundo. Porque los que empiezan a laburar son los negros. El trabajar como negro, esa frase que tenemos muy enquistada nosotros, no sale de la nada. Tiene que ver con esta división internacional del trabajo y de esta asignación de ciertas tareas, cierta moral, ciertos comportamientos a esa porción de la población que pasan a convertirse en los indios y en los negros. Los indios y los negros se comportan de esta manera, son de esta manera, sirven para estos trabajos. Están destinados a este, claro, a este espacio de la producción del sistema capital. Y eso se hace con la idea de raza. Acá chequeando un poco, porque además, bueno, esto, ¿no? En estos días hemos escuchado las nefastas declaraciones también de nuestro presidente, del presidente de algunos, no de todos nosotros, sobre este día. Y bueno, estoy acá chequeando una publicación que dice: en la mayoría de los países de América Latina se modificó el nombre del Día de la Raza. Pero el gobierno de Javier Milei, de La Libertad Avanza, utilizó la vieja denominación del Día de la Raza para referirse a la efeméride del 12 de octubre en un comunicado oficial y en un video que se publicó en las cuentas de la Casa Rosada. En el 2010, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de Frente para la Victoria, había establecido a través del decreto 1584 modificar la denominación de esa fecha por la del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Que también seguramente ahí en lo de diversidad cultural tenemos para discutir, para muchísimo, discutir muchísimo. Porque siempre, ¿no?, los que nos nombran, y yo ahora me sitúo en mis zapatos perteneciente a un pueblo indígena, siempre lo que nos nombran son los otros. Nos nombraron como raza y nos nombran como parte de la diversidad cultural. Nos nombran como pueblos originarios. Y hay que discutir eso. Hay que discutirlo en términos semánticos, en términos epistémicos. ¿Por qué se nos nombra de esa manera? ¿Por qué siempre nos tienen que nombrar los otros? ¿Por qué no nos dejan después? ¿Por qué no les preguntan cómo quieren ser nombrados, no? Tal cual, sí. Hay muchos pueblos nativos de América que en algún momento han planteado: che, nosotros no somos ni indios ni pueblo originario, somos tal pueblo. Ahí lo vamos a escuchar a Martín. Lo tenemos calladito hoy, Martín. No le hemos dejado meter bocado. Sí, está bien, está bien. Igual está muy interesante. Estoy escuchando ahí lo que están hablando. Y nada, quería meter un comentario de algo que estaba leyendo el otro día, que decía que el concepto de igualdad, de inclusión, por ahí tiene esta cosa contradictoria, que es que busca como agarrar otro, al otro que es diferente, pero destacando sus diferencias. Entonces como que es un poco contradictorio. Tal cual, y asimilarlo a un nosotros que no se discute. O sea, sí, incluimos. ¿Sí? Incluir a veces es también homogeneizar, ¿no? Sí, sí. Pero ¿quién incluye? Porque decimos, bueno, ¿quién? Incluimos a los pueblos indígenas. ¿Quién está incluyendo a los pueblos indígenas? ¿Con qué autoridad? O sea, los no indígenas. Claro. ¿En qué términos se discuten? ¿A dónde se incluye? ¿A qué matriz se incluye? ¿Por qué no hacemos un querer incluir, digo, como una cosa futuro también se plantea? Claro, tal cual, sí. ¿Pero por qué no incluimos al revés? Claro, también. Es verdad. Es contradictorio. Es contradictorio. Su contradicción. Acá, chequeando así como datos diversos, ¿no? Hablando de la diversidad, hay diferentes denominaciones para este día en el mundo. En España, el 12 de octubre, se conmemora bajo el nombre de Día de la Hispanidad. Y es el día más importante para toda la sociedad española, sean promonárquicos o antimonárquicos. Su celebración es declarada fiesta nacional en aquel país. Sí. ¿Sí? En América Latina, la mayoría de los países adoptaron en los últimos años denominaciones que, como en la Argentina, hacen foco en la diversidad cultural o en el encuentro de culturas. En México, desde el 2019, se llama Día de la Nación Pluricultural, mientras que en Ecuador se celebra el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. En Chile se lo denomina Día del Encuentro entre Dos Mundos. Encuentro, un encuentro pacífico. Amistoso, sí, aquí. No fue un choque, una colisión. En Cuba también se denomina como Encuentro de Dos Mundos, pero no se realiza ninguna conmemoración. Sí, en cambio, se celebra el 10 de octubre como el inicio de la Guerra de la Independencia de ese país. En Venezuela se lo recuerda como Día de la Resistencia Indígena. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos acercando un vamos poco. Vamos acercando un poco la idea. Y en Nicaragua es el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Y popular, claro. Sí, que es una vieja consigna del campo indígena y popular en América Latina. Y en Estados Unidos, porque, y esto hablamos con con antelación mientras producíamos el programa. Generalmente no incluimos cuando hablamos de la conquista de América al norte, ¿no? Pensamos de que solamente la conquista lo sufrimos los sudamericanos, ¿no? Bueno, digo, ahí hay un error conceptual bastante grave, pero en Estados Unidos es el día de Colón. El día de Colón. Columbus Day. Columbus Day. ¿Qué? Sí, what sí, the sí. fuck? Sí. El día de Colón, hay estatuas ahí, bueno. De hecho ha sido como bastante... puesto en tensión por los pueblos indígenas nativo-americanos del Norteamérica, que tienen otra realidad muy distinta a nosotros, porque digo, cuando se construye el Estado, cuando se construye Estados Unidos, ellos, como vienen de otro tipo de colonización, a nosotros nos conquistaron los españoles, a ellos sí. Los conquistaron los ingleses. Sí. Los españoles en primera instancia, pero después ingleses, holandeses, etcétera. Entonces, tienen otra forma de, vamos a utilizar esta palabra que decía Martín, de incluir. ¿Sí? No negaron, los ingleses nunca negaron la etnicidad de las otras personas. ¿Sí? De hecho, establecieron relaciones comerciales, texto del siglo XVII, XVIII y XIX, entre naciones. Es decir, entendían que los otros eran naciones, distintas. Acá no. Claro, sí. Acá eran todos indios. Exactamente, y no había ni que evangelizarlos ni convertirlos al catolicismo porque son protestantes. Entonces, esa otra forma de relacionarse, cuando se da el proceso de conquista, hace que Estados Unidos, cuando se empieza a construir a partir de finales del siglo XVIII, después del 4 de julio de 1776, empieza a tejer otro tipo de relaciones con las poblaciones nativas. Los reconoce plenamente y reconoce que están ahí, reconocen que son un problema para la civilización, pero los incluye en reservas. Entonces Estados Unidos lo primero que hace lo resuelve muy fácil. No hace una conquista del desierto como lo pensamos aquí. No, no. Sí, se hace la los arrincona la de alguna manera, los guarda en algunos espacios, claro, controlados. Sí, pero mientras se va haciendo la conquista del oeste y hay un montón de resistencia, se van creando reducciones para meter a la gente allá adentro. ¿Sí? Y eso hace de que hasta en la actualidad hay ciudades como la ciudad de Tulsa, por ejemplo, que es la ciudad más importante de Oklahoma, es una ciudad incluso fundada por indígenas en 1828. ¿Sí? Tienen otra lógica de relaciones interétnicas, como se dice en la historiografía. Bueno, súper, súper interesante. Creo que es un tema que da para seguirlo. Pero contar esto, que mañana aquí las comunidades indígenas van a estar preparándose para el contrafestejo, para el último día de libertad, como también se le denomina. Y en general, estos últimos años, sobre todo a partir del trabajo que se viene realizando ahí en el Instituto de Culturas Aborígenes, van a estar propiciando un encuentro. ¿Tenés información ahí de eso para que lo podamos compartir? Estoy buscando la información, pero sí decir lo siguiente. ¿Qué pasó? ¿Se te cayó un diente? No. ¿Se nos cayó un diente en línea? ¿En pleno programa? ¿En línea? Te lastimaste la boca. Algo sucedió. Bueno, algo sucedió. Ahí vemos. Ya terminamos Sí, lo que decíamos es que el Instituto de Culturas Aborígenes es una institución de formación docente que está presente desde el año 1992 en Córdoba. Es el que propicia este encuentro de contrafestejo. Desde el año 92 en adelante siempre se hace una caminata por las calles céntricas desde el 92 en adelante, convocando a referentes y a personas indígenas, pero también a no indígenas que apoyan la causa, gente de las comunidades, y ya es una marcha clásica en la ciudad de Córdoba, y se ha tomado como el 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos indígenas, que también es una cuestión que podríamos discutir, porque hubo sociedades indígenas bastante expansivas, pero bueno, pensándolo con respecto a Europa, es una nominación bastante atinada. Así que bueno, están convocando para el día de mañana a partir de las 3 de la tarde, si no me equivoco. Dice, la convocatoria es 533 años de resistencia indígena, negra y popular. Monumento al Sol en Boulevard Ilía, Hipólito Yrigoyen. Decimos, no es día de la raza, rechazamos el discurso y las prácticas racistas, xenofóbicas y discriminatorias del gobierno nacional. Las actividades comienzan a las 16 horas con un acto en el Monumento al Sol. A las 17 horas va a haber una marcha por las calles de la ciudad. Y a las 18, un festival artístico en el último Día de la Libertad de los Pueblos Originarios, que esto va a ser en la plazoleta del Fundador, en el pasaje Santa Catalina, allí en Córdoba capital. Y bueno, como decíamos recién, esto está siendo convocado por el Instituto de Culturas Aborígenes, pero también es una iniciativa que en distintas partes del país también se vuelve cada vez más frecuente, ¿no? Sí, sí, sí. Hay dos lugares clave ahí. O sea, se convoca frente al Patio Olmos, a donde está el Monumento al Indio Americano. Algún día vamos a hablar de la estatua del Monumento al Indio Americano, que es una estatua esculpida a mitad del siglo XX y como modelo... Se llamó a un obrero cordobés que andaba dando vuelta por ahí. Le dijeron, vení maestro, vení, vení, dice que tenemos que esculpir un indio americano. Bueno, listo. Vamos a contar esa historia. Y se marcha hasta la Plaza del Fundador, hasta la Plaza de Jerónimo Luis de Cabrera, para de alguna forma sabotear, interceptar, hackear su imagen ahí, al menos en términos de consignas. Recuerdo, ¿no? Recuerdo así rápidamente, año 2007-2008, una vez hubo una grafiteada sobre la estatua de Jerónimo Luis de Cabrera. No sé quién habrá sido, no sé quién habrá sido. ¿Y qué decía el graffiti? ¿Se acuerda o no? Sí, sí, sí, sí. Nos podemos acordar, no se puede reproducir en el aire. Pero, digo, fue la antesala, si se quiere, de este momento, este momento iconoclasta en el que diferentes sociedades indígenas en toda América empezaron a voltear las estatuas de los fundadores en un montón de ciudades. Podemos hablar de eso también alguna vez, que se ha visto muy presente ahí en Chile, en Guatemala, en Canadá, en el mismo Estados Unidos se han volteado estatuas de Colón. Así que me parece que es otro tema que podríamos desarrollar en algún momento. Bueno, interesantísimo. Y bueno, más se nos va yendo el programa, se nos va yendo esta ventolera de viernes. Nos quedamos cortos con una entrevista que no se dio. Se nos dio ahí, bueno, es muy feriado. Vamos a tratar de entablar de todas maneras contacto con Juan Cruz para que podamos dejar al aire en Radio Curva esta información sobre todo el acontecer de la Feria del Libro, para que quienes quieran puedan llegarse. Contar que desde el interior hay algunos puestos que estaría lindo poder saber esto, ¿no? ¿Qué tan representados están los escritores del interior en la Feria del Libro? ¿Cuáles son las posibilidades que hay en este momento y en esta coyuntura de estar participando de una instancia de la cultura tan importante como viene siendo desde hace tanto tiempo la feria? Pero de todas maneras queda ahí abierta la invitación para que quienes puedan llegarse recorran, ya ha comenzado en estos días y seguramente el fin de semana va a haber un montón de actividades súper interesantes para quienes puedan acercarse. Bueno, y nos vamos. Nos vamos hasta el próximo viernes. Mandamos un saludo ahí a todas las radios que nos están reproduciendo y decimos, no es Día de la Raza, es el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Hasta el próximo viernes y ahí los dejamos con... ¿Con qué nos vamos, Martín? Nos vamos con un tema de Arbolito, Pachamama. Vamos. Vamos. Para todas las AM del mundo, Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Presa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores.